Acción ahí, ¿no? Como para que nos hagamos cargo de que esto está sucediendo. Así que a medida que nos vamos informando y que tenemos esta posibilidad de tener estos mágicos que contienen toda la información, poder ir transformando y cambiando aquello que ya no da para más, ¿no? Como el hecho de respirar basura quemada, que no es poco. Bueno, estamos ahí con Wanda, estamos ahí con Jorge, y bueno, bienvenidos, gracias por avivarnos desde el minuto cero de todo esto. Gracias por participar de este vivo hoy. Y quieren contarnos un poco cómo arrancó toda esta historia y cómo fueron denunciando las diferentes instancias sobre el incinerador en Marcos Paz. Bienvenidos. Bájalo, bájalo. Bueno, perdón, acá mi hijo mayor está acomodando la cámara. Así que de pronto ponemos gestos de terror de que se van a caer el celular. Y eso que nos juntamos antes para hacer la prueba, pero sí, bueno, sí, ¿viste? Sí. Tuzán, puede fallar. Hay instrucciones de todos lados. Tenerlo, Leo. Bueno, vos. Bueno, gracias por el interés. Yo les pido paciencia. Se van a mezclar algunas anécdotas personales, porque me parece importante ir mencionando el modo, la sucesión de hechos que nos permitió comprender una situación gravísima, una situación política gravísima que me parece que el grueso de la población de Marcos Paz no conoce, que, o por lo menos que no tiene conciencia del abuso de confianza que se dio. Por eso empezaría... Se cayó la cámara. No pasa nada. Bueno, yo comenzaría con una época proto Marcos Martini, porque a finales del 92 o principios del 93, en los medios de Marcos Paz y en la opinión pública de Marcos Paz se difunde el conocimiento de que se estaría por aprobar un acuerdo con una gran empresa para tratamientos de basura. Entonces, ahí se empieza a movilizar la gente más sensible y alguien consigue una información de Greenpeace que después resultó, yo si no recuerdo mal, era bastante errónea. Pero en ese momento, nosotros, creo que porque confundían la empresa, pero no importa, nos llegó un dossier de esa empresa que nosotros, algunos vecinos, sacamos fotocopias, las distribuimos. Bueno, el asunto es que el tema nos preocupó y a través de la sociedad italiana Unione y Benevolenza se convocó a una gran asamblea vecinal donde hubo muchísima gente y allí se intercambió la poca información que teníamos. Yo no recuerdo si hubo funcionarios del municipio, creo que no, pero sí hubo gente que había hablado con funcionarios y el acuerdo general fue de rechazo. En ese momento y a posteriori de esta asamblea, que fue una asamblea muy importante, que realmente nos sorprendió a todos la cantidad de vecinos que se acercaron, a nosotros en los días posteriores nos quedó la impresión de que el municipio había dado marcha atrás y creo que pasaron muchos años, por eso no me acuerdo, pero nos quedó la impresión de que el asunto había ido para atrás, porque del tema no se volvió a hablar. Bueno, ocurre que en esas semanas posteriores, o los meses posteriores, se aprueba la instalación en Marcos Paz, se habilita la instalación en Marcos Paz de una fábrica de pinturas. Bueno, al día siguiente de enterarme de esto, que no sabíamos de qué se trataba, yo por razones de trabajo tengo que viajar al Perú. se me envía para participar en una reunión de FAO, me acuerdo que era sobre ecosistemas de altura, o sea, de altura de montaña, ecosistemas productivos de altura, de montaña. Bueno, el asunto es que se hacía en Perú. Yo voy a Aeroparque, no, voy a Ezeiza, tomo el avión y fue triste, fue trágico y a la vez gracioso porque me entretengo como cualquier viajero en ver las revistas que estaban en el asiento delantero y había una revista de CONAPA. Con APA. CONAPA. CONAPA era, recordemos la época. Estaba Menem de presidente, Bauzá era secretario general, era oriundo de la provincia de Mendoza, y María Julia estaba en medio ambiente. Bauzá no se llevaba bien con María Julia y era voz corriente que con ánimo de reemplazarla, de esperar que se cayera, cosa que nunca ocurrió, él había formado en la Casa Rosada un equipo para reemplazarla. O sea, estaba esperando la oportunidad para moverle el piso a María Julia. Y había armado un equipo, y ese equipo se expresaba a través de una revista que se llamaba Comisión Nacional. Nacional de Políticas Ambientales, CONAPA. Bueno, yo tomo la revista y la abro en cualquier lugar y veo a doble página un enorme cartel que decía: los hornos vienen marchando en Marcos Paz. Y veo la fotografía enorme de un incinerador, de una incineradora. Bueno, imagínate, yo me paré, quise bajar del avión, no me dejaron, pero me volví loco. ¿Viste? Porque, y ahí me di cuenta que nos habían engañado a toda la población, que no era una fábrica de pinturas. Bueno, pero tuve que partir y esperar a volver para llegar a Marcos Paz y mostrar esta revista. Me acuerdo que le sacamos fotocopias y le entramos y comenzamos a repartir las fotocopias a los principales, vecinos, dueños de tiendas, toda la gente que nos había apoyado en la anterior asamblea, a demostrarle que nos habían engañado. Pero la verdad que era tan tremendo que había una cierta incredulidad. O sea, no se podía dar crédito, porque estas cosas se suponía que no ocurren en política, y menos en política municipal, donde la cercanía con los proyectos es muy pequeña. O sea, un engaño así como ese, solamente lo podía hacer un tipo sin alma y sin escrúpulos como el Patón Masprone o como Salzman, que eran tipos que no tenían límite, podían hacer, en realidad eran dos inimputables, ¿no? Entonces, claro, yo lo que hice fue, me apersoné a verlos a ellos con la revista, fui a la oficina del patón, el patón lo llamó a Salzman, y entonces yo les expliqué esto, que era una barbaridad, se quedaron callados mirándome. Y yo les dije que no se podía permitir que ocurrieran esas cosas y que yo iba a iniciar una campaña para hacerles la vida imposible hasta que retrocedieran. Entonces el patón, como todo argumento político, puso la pata sobre el escritorio y me mostró que en el zapato tenía un enorme agujero. Yo no podía dar, no podía creer. No sabía hablar, no sabía. Y Salman hablaba de los planetas, pretendía, no sé, acallarme con cuestiones de, ¿cómo se llama esta? Astrológicas, ¿no? Y me fui pensando que eran dos dementes, eran dos inimputables totales, ¿no? Entonces, al día siguiente nos fuimos con toda la familia y dado que la gente tampoco sabía qué hacer, nos fuimos solos, con una bocina, yo recorría los límites, esto fue en el 93, yo recorría la plaza, daba vueltas a la plaza, como si fuera un pastor. Wanda abrió una mesa tijera que teníamos en la parada del colectivo, y entonces estaba el colectivo, la parada estaba en la plaza, y bueno, y imprimimos unos volantes en alguna imprenta de Marcos Paz, pero sobre todo lo que quiero dejar sentado es que estábamos denunciando la mentira, que nos habían engañado, que habían engañado a todo el mundo, pero de una manera que era, que uno supone improbable, porque escapa la política. Pero bueno, estas cosas pasaban en el mar. Se había reconocido una fábrica de pinturas que no era verdad, no existía, ¿no? Era una incineradora. Pero bueno, ya estaba aprobada. Después incluso dijeron que la firma, Salman, dijo que no era su firma. El patón, entonces que era la firma del patón. Ahora, el patón después negó que fuera su firma. Y dijo que en realidad le había imitado la firma el primer concejal. O sea que todo entró en un espacio inverosímil, de delirio total, donde no había nada verdadero, ¿comprendes? Fue una etapa espantosa para Marcos Paz, porque eran como tener un grupo de locos en el municipio. Y la gente me contaba que el patón iba a buscar la plata, se la daban en la incineradora y la traían en una caja de zapatos hasta el municipio. O sea, pero cuando me cuentan que era plata sucia, arrollada, parecía plata del narco. Porque ¿quién puede tener billetes sucios hechos arrugados, no? No sé. Pero los que lo vieron dicen que traía una caja de zapatos llena de este tipo de dinero. Bueno, en fin, era como vivir una película de pesadilla. Y nosotros entonces lo íbamos y lo anunciábamos en la plaza, y la gente se iba sumando, sumaba sus firmas. Y bueno, y nosotros también estábamos y pensábamos qué hacer, cómo avanzar, ¿no? A mí se me ocurrió aprovechar que la gente salía de misa el domingo y entonces ponerme enfrente con la bocina. Me pareció una buena idea, pero era una idea ingenua. Al día siguiente, el diario Realidad me anunció de perturbar el servicio religioso. Claro, a medida que fue creciendo la campaña, que más gente se fue sumando a esta campaña contra el incinerador, nos dimos cuenta que había cada vez más sectores o instituciones tomadas. Unos meses después, el diario Realidad cambió toda su maquinaria y salió a color, y cada vez más a favor de la incineradora de Marcos Martini. Pero no solamente eso, se abrió una nueva sede, oficina de televisión, que es la que ahora ocupa el municipio. Bueno, el dueño de esa televisora era un muchacho de los Boy Scouts, pero cuando fuimos a los papeles a revisar porque fuimos a revisar el origen, la construcción de estas entidades, nos dimos cuenta que los que figuraban eran testaferros. Porque, por ejemplo, figuraba un periodista que sabemos que no tiene un peso, que es un hombre sumamente pobre y que vive en una casita muy precaria, y figuraba como el dueño de la televisora. O sea, habían puesto, era evidentemente plata de la incineradora. Pero no solamente eso. Nosotros hicimos un plan para 6 meses y todos los días teníamos entrevistas, sacábamos documentos, comunicados, y fuimos convocando a diferentes instituciones mediáticas de índole nacional y provincial, y sacando constantemente reportajes sobre la incineradora. Lo convertimos en un tema nacional que preocupó mucho, que preocupó mucho. Entonces empezó a circular mucho dinero. Yo en ese momento, por ejemplo, era corresponsal de Hora de Informarse, era parte del elenco periodista de Ad Honorem, de Hora de Informarse. Bueno, imagínate, me quedé de lado porque Hora de Informarse sacaba páginas enteras de publicidad de Hora del incinerador. Entonces teníamos realidad que estaba a favor del incinerador, el nuevo canal de televisión que estaba, Canal 4 creo que es, teníamos Hora de Informarse y empezó a circular dinero para los grupos de teatro, para los equipos de fútbol, para los comedores, o sea, todos tenían dinero para la publicación de las pequeñas historias y anécdotas del pueblo de Marcos Paz. Todo estaba financiado por Marcos Martín y fue muy tremendo. Si nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando algo demasiado pesado. ¿Me permites? Sí. ¿Puedo contar? Yo quería, Bueno, a ver, Wanda, compartirnos un poquito. Dale, me gusta. claro. Paralelamente, digamos, esto fue una historia compartida de manera familiar. El Marcos Paz que nosotros llegamos hace 25, 30 años, 30 años exactamente, no era el Marcos Paz de hoy. Nosotros hoy, a través de los rostros de ustedes y de tantos jóvenes que vemos en la feria, en las movilizaciones, ha cambiado su rostro. Cuando empezamos a protestar hace 30 años, había dos divisiones para ponernos. No había grieta como la actual, sino que había conservadores y zurdos. Todo entre comillas, por supuesto, leído, ¿no? Pero no era común estar protestando por nada en una plaza pública. Por nada, ni por esto ni por nada. La forma se guardaba mucho, el miedo era mucho mayor. Y eso nos conmovía, nos perturbaba. Además, que una familia con sus bebés a cuestas salga a protestar por algo y exponerse, para algunos era un verdadero acto de audacia, alcuete, e inconsciente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se meten? ¿Para qué se meten en problemas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, rescato el mérito y el aguante y la paciencia hasta de los propios hijos chicos, ¿no? Que se sumaban y se ponían sus antifaces y sus caretas y demás. Muy lentamente empezaron a surgir los verdaderos perjudicados de todo esto. Porque claro, al principio, cuando todo era incipiente, parecía que la protesta tenía alguna intencionalidad escondida, pero o que era una cuestión de encono personal nuestro contra el municipio, vaya a saber por qué. Es que en realidad después los perjudicados, los afectados por el incinerador se animaron a hablar, pero eso fue un proceso muy lento, porque primero realmente parecía que era una cuestión así malintencionada y antojadiza para revolver las cosas o para alguna intencionalidad política, pero aparecieron los verdaderos perjudicados. Mucha gente del barrio hoy llamado, bueno, que se llama Malvinas, realmente tenía Tenía niños, problemas. niños con asma, personas que tenían pruritos, picazones, dificultades respiratorias, todo tipo de afecciones respiratorias, además de los malos olores, además de contarnos que realmente las chimeneas, y creo que eso aún hoy ocurre, se encienden de noche para que se note menos, para que se proteste A las 3 menos. de la mañana. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, afortunadamente algunos empezaron a perder el miedo. Y sabemos que con el correr de los años mucha gente perdió el miedo. Pero siempre estamos en esa cosa entre la fuente de trabajo, ¿cómo vamos a tirarnos contra una fuente de trabajo? Aún hoy muchas cosas son cuestionadas desde el punto de vista ambiental. Por el solo hecho de defender la fuente de trabajo, sí, sabemos que es que el tema del trabajo es una cosa fundamental, pero es que no vamos a llegar a ningún lado si separamos las cosas y no aprendemos a integrarlas, ¿verdad? Acá y en el primer mundo, no somos digamos los únicos que defendemos fuentes de trabajo, aunque sean ambientalmente inestables, en otros lugares también ocurre. Pero bueno, como verás, esta historia es larga, lleva 30 años, 25 años, y por supuesto que cada año que pasa y cada persona que se suma es algo más, pero entiendo que es por el bien común. Aquí no hay, o sea, es un bien real y común. Si realmente queremos que Marcos Paz siga siendo la ciudad del árbol, y que se caracterice por recibir a familias jóvenes y tener comida sana y una buena vida, un buen vivir, entenderán que esto es una causa de bien común sin ningún tipo de ideología o de división más que el sentido común del buen vivir y del buen ambiente, ¿no? Del ambiente sano. Además, Sí, digo, eso si Marcos Paz quería se... charlar un poco de eso, Claro. de que en realidad el debate hoy ya está por la salud, ¿no? Que eso es lo que no Claro. se negocia. Exactamente, Por ahí. exactamente. Sí. Lo cual no quiere decir no estemos contra las industrias ni contra las energías Bueno, sustentables y sí. demás. Yo digo, dentro de esa contraofensiva que hizo el incinerador frente a nuestra campaña, una de los éxitos que tuvo fue el de organizar un supuesto sindicato Claro, con un gran local, trabajadores de la química y afines o claro, algo así. Sí. para plantear esto de la prioridad de la fuente de trabajo. En realidad estaban improvisando, era todo improvisado y era un sindicato pagado por la empresa. Hoy, en el lugar donde estaba el sindicato, una empresa que vende empanadas. O sea, el sindicato duró lo que la campaña. Cuando nosotros suspendemos la campaña, el sindicato desaparece. O sea, era todo mentira. Pero era, yo quiero mostrar esto, que era como un tsunami de dinero en Marcos Paz. Y nosotros subestimándonos, porque además te cuento, nosotros volvíamos de noche, cansados de hablar y de predicar en la plaza, y varias veces nosotros estábamos montando una granja, nos encontramos todos los animales muertos, todos, los gansos, las gallinas, los conejos, por los perros de los vecinos, y algunos de los vecinos colaboraban con el incinerador. Teníamos que empezar de nuevo, pero te digo, es muy duro ver 30 animales muertos. 30, pero no una, varias veces, porque no teníamos cercado el terreno, no teníamos dinero para cercar el terreno. O sea que fue muy duro, para nosotros fueron meses durísimos. Y además, con toda la gente del PJ hablando a nuestras espaldas, escarneciéndonos, ¿no? El Claro, nosotros de a poco nos fuimos enterando de muchas cosas y da la impresión que esta ayuda a Marcos Martini se resolvió en la antesala de la presidencia, donde paraba Yabrán, paraba Mauricio Macri, paraban varias personas de la época, paraba Carlos Grosso, que era intendente de la Capital Federal. Bueno, y ahí solía concurrir Masprone. Y suponemos que ahí se conversó y que entre Yabrán y otros y Mauricio le dijeron necesitamos un lugar donde poner una incineradora. En realidad estaba pensada en sus inicios para quemar las pinturas Sebel, de la fábrica de autos de la Sebel, fábrica Sebel de de Macri, Franco de Franco Macri. Macri. Sí. Bueno, Porque ahora hablamos más o menos acá. las fábricas automotores de Brasil habían modificado toda la tecnología de la pintura de los automóviles y la habían hecho al agua de unas pinturas con una tecnología superior que no contaminaban. En la Argentina, en vez de invertir en tecnologías de nuevas formas de pintar los autos, se prefirió invertir en incineradoras. Después, cuando investigamos esto, supimos que tampoco podíamos inculpar a Mauricio Macri, porque de las 300 empresas que él tenía, casi todas de basura como Manliva, él en un momento dado se desprende de unas 30, que eran las más conflictivas. O sea, conflictivas por los tratamientos tóxicos que implicaban, o porque en algún accidente habían muerto bomberos. Entonces, entre esas 30, empresas de las cuales él ya no se hacía responsable, estaba Marcos Martini. Cuando averiguamos quién está detrás de Marcos Martini, nos encontramos que estaba Jorge Mauro, que había sido gerente pignoratricio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires durante la intendencia de Carlos Grosso, y que había dejado un agujero negro de mucho dinero, creo que 200 mil pesos argentinos, que eran equivalentes a dólar. ¿Se acuerdan? El peso dólar. Bueno, en fin, fuimos uno a uno. Fuimos comprendiendo la dimensión del monstruo que enfrentábamos, que era realmente muy poderoso. Oye, es decir, en realidad fue la incineradora más importante, sigue siendo la más importante de toda la Argentina. Y los productores, yo me acuerdo que con el hijo del intendente desaparecido, con el doctor Sánchez, fuimos una vez a hablar con el dueño de Jorjú. Y tuvimos una entrevista con él y le dijimos que estábamos haciendo una campaña contra el incinerador y que necesitábamos la ayuda de él, que estábamos tratando de que los empresarios de la zona nos apoyaran. Entonces, él reconoció que, al igual que el criadero de Prida, había tenido muchos problemas. A Prida se le habían desvanecido las gallinas del criadero en una de las tantas nubes de contaminación. Pero el dueño de Jorjú nos dijo: yo ni loco enfrento a un intendente. Dice, porque ya lo hice y me tuve que ir del municipio. Porque el intendente tiene tanto poder que si él quiere, te vuelve loco. Fíjate vos, por eso no le creo a ningún intendente de Marcos Paz que dice que no puede hacer nada. El dueño de Jorjú nos dijo, si una empresa enfrenta al intendente, está perdida. Dice, yo estoy con ustedes de corazón, pero yo públicamente no los puedo apoyar, muchachos. Y esto fue en su escritorio. Y estaba con el hijo del intendente desaparecido, ¿viste? Y estas situaciones las vivimos repetidamente, comprendiendo el poder que tiene un intendente y el poder de la mafia de la quema de basura. Porque es una mafia. El problema es que ellos dieron un paso muy importante en los últimos años y lograron ser reconocidos como parte de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. Es un paso, esa fue una victoria enorme de parte de ellos, que el pueblo de Marcos Paz tampoco se enteró. ¿Por qué? Porque se legitimaron, ¿comprendes? Ya no podemos decir, no podemos, nosotros los acusábamos de ser la mafia de la basura tóxica. Y ahora son parte de la UIA. Están legitimados, participan de las reuniones con los ministros, con el presidente. Es muy terrible lo que ha pasado y ha sido culpa de la indiferencia de Marcos Paz. Aclaremos que existe. Ahí yo quería traer una cosita para todos, ¿no? Los que estamos acá participando, que es esto del engaño que vos hablabas. Yo siempre que hay un engaño o algo afuera, intento ver dónde está el autoengaño, ¿no? Y siento que este es un momento donde el autoengaño de creer que depositar la salud, los recursos en agentes externos que no se preocupan por su propio aire, porque convengamos que todos los funcionarios municipales que viven en Marcos Paz y están, obviamente, reciben dinero a cambio, como lo dijiste claramente, pero están respirando el mismo aire. Y el costo es la salud, que sí. Eso no te lo paga nada. Por más de que tengas la mejor clínica, la mejor obra social o el acceso a los mejores medicamentos, la salud es impagable. Entonces creo que lo importante ahora, que estamos viviendo en esta pandemia también, 2020, en este momento histórico, esta transición, es salir del autoengaño de que los demás que nos gobiernen depositan nuestra salud, en personas que no se preocupan aire, y justamente el desengaño pasa por justamente en esto de autoconvocarnos, empezar a hacernos cargo de que no somos nosotros los que gobernamos. ¿Qué gobernamos? Lo que elegimos para alimentarnos, lo que elegimos para pensar, lo que elegimos para sí. Mira, en algún momento lo que le da hora de en algún momento con Carlos Vicente pensamos en la posibilidad de convocar a todos los posibles candidatos y líderes locales de manera plural, todos, y pedirles que firmaran un acuerdo de que si alguna vez llegaban al municipio iban a hacer lo posible por cerrarlo. Y firmaron todos, incluso el actual, hubo una ceremonia, un acto en la plaza, y todos se acercaron y firmaron. Yo no sé dónde estará la firma, que seguramente Carlos Vicente a lo mejor la tiene, pero el actual intendente firmó también. Y después, viste, te vas dando cuenta que eso no significa nada. Realmente, yo te digo, se nos murió, mucha de la gente que nos apoyaba se murieron de infartos, y siempre fue en momentos de baja presión y cuando el cielo está nublado. Después alguien me explicó, porque cuando hay nubes bajas, la nube de la chimenea del incinerador golpea contra la nube y queda el marcospaz, ¿comprende? Sube y baja. Y se murieron, yo te digo, varios, yo me acuerdo, pero gente que nos apoyaba, como el dueño de la sodería. ¿Te acuerdas que murió en esos días? Pero y no poder transmitir esta tragedia, ¿no? Que se nos daba, ¿viste? Y no saber cómo romper la indiferencia fue muy terrible, ¿no? Muy terrible. Y bueno, qué sé yo. No sé, incluso nos dijeron. En momentos muy fuertes, ustedes vivieron cosas muy fuertes porque eran los primeros que estaban denunciando. Sí. Nosotros ya tenemos 26 años de que se evidenciaron las consecuencias de nosotros, todo este armado. Por ejemplo, tratamos de hablar con los médicos de Marcos Paz y no querían hablar del tema. Pero alguien nos dijo que en el Hospital Héroes de Malvinas, que iba mucha gente con cáncer y con problemas respiratorios provenientes de Marcos Paz. Entonces nos fuimos con otros compañeros, con otros vecinos, nos fuimos al Hospital Héroes de Malvinas. Y allí hablamos, y bueno, y nos dijeron que no tenían registro digital de los pacientes de Marcos Paz, ¿viste? No. ¿Te das cuenta cuando estás contra una pared y no tenés manera de pasarla? En una de las últimas manifestaciones, conocimos a una señora que se dedicaba a todo el tema de perros, rescate de perros y demás. Y hablando con veterinarios, también le hablaron de la cantidad de cánceres en animales que habían podido detectar, mamíferos, ¿no? Perritos, gatos y demás. Yo creo que Marcos Paz tiene una gran oportunidad de reconvertirse y de transmutar. La verdad que esto lo hacemos con la intención de que los corazones se transformen junto con las mentes. Todavía aún estaríamos a tiempo. Si Marcos Paz quiere tener un parque industrial modelo, debería realmente sacarse encima este tipo de lacras, entre comillas. O tratar de comprender mejor. Se puede hacer mejor una industria sostenible, claro, se puede dar trabajo de calidad, ¿verdad? Claro, pero por ejemplo, a nosotros nos alentó que Marcos Paz decidiera tener un parque industrial. Pero ¿qué pasa? Pone una fábrica de baterías de automóviles al lado de una fábrica de jamones y encurtidos. O sea, o no tienen la menor idea. O sea, y no consultan a nadie. O sea, pero son brutales realmente en su ignorancia, porque hay que ser muy ignorante. O sea, en aquella época, en aquellos años, se intenta una segunda planta de Marcos Martini, que se llamaba... Bueno, claro, ahí está. Hay una lucha. Cedifin. Hay una lucha paralela que se dio hace unos 15, sí, 20 años atrás, es que ¿dónde poner las cenizas del incinerador? ¿Qué otro lugar que elegir? Marcos Paz. No, porque nosotros averiguamos... Disposición final. Hablamos con gente camionera y les preguntamos por las cenizas de Marcos Martini, y esta gente nos dice, mire, las cenizas el camionero las va tirando a lo largo, por ejemplo, si van para Las Heras, las tiran en cualquier lugar. Claro, cuando nosotros empezamos a hablar de esto, de las cenizas, entonces se les ocurre proponer un ceniciario, o sea, un depósito de cenizas, hacen una cava con plástico y ahí iban a colocar las O cenizas, sea, en el claro. barrio de Masprone, a Sí. 3 cuadras de la casa de Masprone, o Poner, sea, claro. Masprone les permite poner una planta ahí a 4 o 5 plantas, de cuatro, o sea, se nota que no tienen la menor idea o no le interesa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una manifestación, metemos, movilizamos a todos los niños. Claro, hicimos una gran bicicleta, hicimos cantidad de gente que ahora no cometeríamos una injusticia si quisiéramos nombrarlos a todos, porque realmente fue un hecho Mucha colectivo. gente, sí. O sea, hay mucha gente de muchos años en Marcos Paz que tiene su gran mérito en esta lucha, que no cabría aquí para poder nombrarlos a todos, pero están y son vecinos de Marcos Paz. Pero ¿qué pasa? Como ese repositorio no llegó a completarse, apenas estaba comprado el terreno y alambrado, No. entonces se pudo parar a tiempo. No, pero Y claro. se pudo parar porque vienen funcionarios de política ambiental de la provincia. Y nosotros estábamos con la comisión de vecinos y estaba el abogado Sánchez también. Creo que había algún otro abogado también. Entonces ellos le piden que muestren los papeles y le muestran el papel de aptitud ambiental del ceniciario este, del repositorio. Sí, repositorio, Y de reposición. pronto, Sánchez se da cuenta que han fotocopiado el mismo permiso que tienen para el incinerador. O sea, una truchada total. Cuando eso les habría costado 3.000 o 4.000 pesos, habían simplemente copiado el informe ambiental que les Claro. había hecho la Universidad de Flores. La Universidad de Flores, no sé si la ubican, Aún está. existe, pero en ese momento era muy incipiente esa Claro, nosotros universidad. fuimos a hablar Sí, porque claro. también fuimos a hablar porque era, ahí hay un centro de iglesias evangélicas que le alquilaron una parte a la Universidad de Flores. Y nosotros hablamos con alguna gente académica y nos dijeron que, bueno, se la rebuscaban firmaban informes. Bueno, y no pudimos hacer nada. Pero resulta que cuando intentan habilitar el repositorio, copian el informe ambiental el otro. Entonces, ahí cuando se descubre y Sánchez dice, pero esto no puede ser, esto es ilegal. Y ahí se dan cuenta y todo va para atrás. Pero en esos días, te cuento una anécdota graciosa y trágica a la vez. En medio de esta situación, yo me voy un día a La Plata, solo, a la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires. Está en uno de los grandes edificios, de la calle, ¿eh? En la calle 7, es el. Bueno, no importa. El asunto es que hay una ventanilla donde anunciarse. Y yo me anuncio, le digo, soy fulano de tal, quiero hablar por el tema Marcos Martini, para conocer qué es lo que los papeles. Entonces se abre una puerta al ratito y viene una secretaria y me dice, señor Marcos Martini, pase por favor. Y yo me desconcerté. Cuando llego a las oficinas, están los principales funcionarios, todos vinieron a verme. Me colocan una silla, me rodean, me dicen, ¿quiere café? ¿Prefiere té? ¿Qué le podemos dar? Y me seguían diciendo Marcos Martini. Entonces, por una cosa teatral que debo tener, yo esperé a que estuvieran todos alrededor, que me trajeran el té y les dije, les tengo que aclarar que yo no soy Marcos Martini. Yo soy parte de los que luchamos contra Marcos Martini. Bueno, hubo una estampida, ¿sabés lo que es? Me dejaron solo prácticamente. Bueno, este era el nivel de connivencia que había entre el oficialismo y Marcos Martini. O sea, nos fuimos dando cuenta que era una lucha desmesurada, porque, digamos, al menos con ese gobierno y con esa intendencia y con ese gobierno provincial era imposible. Quiero recordar que Scioli, en un momento siendo gobernador, vino a Marcos Paz y prometió que lo iba a cerrar. Otro más, otra promesa vana. Y así podemos coleccionar promesas vencidas de todos los funcionarios que han venido a Marcos Paz y que han escuchado al pueblo a nuestro pueblo y le han dicho mentiras. Ahora, para peor, el incinerador ha ido cambiando de manos. Claro. Esto es como los autos robados. Van cambiando de manos y después ya no sabés de quién es. Ahora, ¿a quién le reprochamos ahora que fue habilitado como fábrica de pinturas? ¿A quién le habilitamos que la firma que lo habilitó no era de Salma, ni siquiera era del Patón y no se sabe de quién era? ¿A quién, contra quién hablamos ahora? ¿Cómo hacemos? ¿Cuántos años han pasado? Es un horror. Realmente yo espero que quede clara el drama, el drama que significa la incineración y cuánta gente ha muerto. Me acuerdo que en un informe de la provincia de Buenos Aires decía que el municipio de Marcos Paz es uno de los más de los que tiene más alta mortalidad infantil, siendo el municipio que tiene más tierra por habitante, porque está lleno de quintas que tienen un cuarto de manzana o una manzana entera. Y sin embargo, tenemos una altísima mortalidad. Y sin embargo, desde aquellos años hasta ahora, todos los intendentes han vendido que Marcos Paz es la ciudad del árbol, o la ciudad del jamón crudo, o la ciudad de la felicidad. Y todos los veranos vienen mujeres ingenuas a parir a Marcos Paz, y los veranos se llena de niños Marcos Paz. Y los intendentes no pueden ignorar que los convocan a una trampa mortal, porque el incinerador sigue trabajando y sigue contaminando. No, no, no, no, no, no, estoy viendo que se viene la noche. Nada, nada, nada. Ah, qué lindo. Otro problema. Sí. Se escucha más. No, claro. Además, Recordarle lo de la Córdoba chica, eso es. sí, bueno, a Marcos Paz parece que hace muchos años le decían la Córdoba Chica. Mucha gente venía de Buenos Aires Para curarse de para enfermedades, ¿no? curarse a Marcos Paz. Además, recordemos que vos sabrás, la incineración está cuestionada en todo el mundo. O sea, existen movimientos internacionales contra la incineración aquí y en cualquier otro lugar. No, esto no es un invento de por acá nada más. Así que Yo por más quisiera. que se perfeccionen los métodos, sigue siendo contaminante, ¿no? Yo quisiera Para también redondear. recordar al dueño de ARC, ¿cómo se llama? A Paul Hidalgo. Sí, yo Ajá. quisiera Bueno. recordar a Polo Hidalgo porque la verdad siempre nos respaldó, ¿no? Lamentablemente es otro de los vecinos que nos dejaron, pero él y la ARC, por lo menos mientras él estuvo, siempre tuvo un lugar para nosotros, ¿no? Para que dijéramos lo que teníamos que decir. Sí, abrió sus micrófonos, sí, realmente abrió sus micrófonos y fue una toma paulatina de conciencia también, a medida que él fue comprendiendo, entendiendo y conociendo. Así que sí, bueno, creo que como mucho, ¿no? Para hoy. Bien. Sí, para nosotros también. Para nosotros también. Sí, no, es muy, muy Es terrible fuerte, sí, nos recordar esa hiciste. lucha y tratamos de superar toda la frustración, ¿viste? Porque nos dejó mal con nuestro pueblo, ¿no? Nos dejó mal porque fuimos pocos los que nos movilizamos realmente. Y el Bueno, grueso nos miraba y, vamos a ver cómo sigue esta historia. Bueno. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Transición. Y en ese reconocimiento también quería preguntar, ancestral de ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como jóvenes? ¿Qué nos pueden Ahí se va a cortar, se está cortando un poquito. Se está cortando. Se está cortando un poquito, sí. Sí, ya se está cortando un poquito. Sí, ya estoy cansado, Sí, bueno. bueno, la que todavía está grabando, pero bueno. A seguir, esa es la historia. Avanti. Seguir adelante usando la imaginación. Nos despedimos, Flor. Se está cortando, pero gracias por el espacio y gracias. Y avanti. A seguir adelante. Pregunta, ¿puede Mm. ser? Cerremos. Sí. Les quería preguntar, ustedes personalmente, en estos... Apa. Okay. saludables para recomendar a de Marcos Paz y que bueno, que su gobierno ha conseguido para ser saludables y para estar alimentos, todos les tienen para día. Ay. De nuevo, pedir no, no se Sí, entiende, se cortó se muchas veces. cortó, perdón. Sí, se cortó un poquito. Hola, Sí. no, prefiero que lo dejemos para otro. Lo dejamos para una próxima porque se corta. Nos vamos Bueno, a dale. escuchar. La próxima. Dale. Abrazo enorme. Gracias. Sí. Amo. Sí, cerramos, Está, cerramos, sí, cerramos. corta. Ahí está. Gracias por participar. Listo. Listo, pone listo. Listo. No sé qué sucede. Vivo, en vivo, Para, finalizado. me avisa.